tuvimos oportunidad de participar de una videoconferencia nacional que se hizo, que organizó el Ministerio de Desarrollo de Nación, con el objetivo de ir a terminar de presentar y evaluar, digamos, cómo iba la inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. Esto, como bien lo señaló el ministro Arroyo, es una política que nace de abajo hacia arriba. Son las organizaciones sociales que nuclean a los trabajadores de la economía popular, o trabajadores informales, como les solemos llamar también, con la idea de cuantificar, de ver quiénes son, a qué se dedican, cómo están distribuidos territorialmente y demás, a los fines de empezar a implementar políticas que signifiquen que vayan incorporando derechos, así como tienen los trabajadores formales, digamos, incluidos. Así que ese fue un poco el objetivo. Obviamente impulsaba la idea esta de que todos en nuestros lugares también ayudemos y contribuyamos a que se puedan inscribir. La inscripción se hace a través de la página del Ministerio, está habilitada, es bastante sencillo, pero de todas maneras es muy importante eso, cosa que ya vienen haciendo algunas organizaciones sociales de nuestra localidad, vienen impulsando y estimulando, digamos, para los trabajadores de la economía popular a que se inscriban en este registro, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión tiene como fin entonces cuantificar la cantidad de trabajadores que hoy están invisibilizados y que llevan adelante una tarea, pero que no aparece en ningún lado más allá del trabajo que hacen, en ningún lado formal. Exactamente, como que lo vimos a través de la inscripción de la IFE, que había un sector que estaba como invisibilizado, no se sabía, no existían para el Estado. Bueno, este es el objetivo del registro, es que empiecen a existir también para el Estado, y que el Estado en función de eso pueda dar respuesta de carácter crediticio, generando circuitos de comercialización, ferias, viendo, bueno, qué es lo que se puede hacer para ayudar al desarrollo del sector, y también para contribuir a que estos trabajadores empiecen a tener derechos que no tienen hasta ahora. Esto incluye a las primeras categorías del monotributo también, o sea que es importante que todos aquellos que estén en condiciones de inscribirse lo puedan hacer, a los fines de que esta información que pudo poner con la información que cuenta el Estado sea lo más certera posible, ¿no? ¿Este tipo de políticas incluye un salario también para aquellos trabajadores? No, todavía no está definida la, digamos, cuáles van a ser los mecanismos que se van a poner en marcha. Digamos, la primera etapa es el registro, cumplimentado el registro, obviamente hay una idea del Ministerio Nacional de implementar políticas en función del sector, pero bueno, todavía el primer paso es este, ¿no? Y nosotros del nivel municipal queremos acompañar, obviamente, todas las etapas. Nuestra idea de articular con los otros niveles del Estado, tanto provincial como nacional, forma parte, digamos, de la política que nos ha planteado el intendente Pedro Pesati desde el inicio de la gestión. Así que nuestra idea es acompañar también en esta alternativa desde todos los lugares que podamos del municipio, que el desarrollo del registro y de la política posterior que se implementen con relación a dar respuesta al sector, ¿no? Y la Municipalidad de Viedma viene llevando adelante un tipo de trabajo que tiene que ver con asistencia para algunos sectores de la sociedad, como a través de la tarjeta que han lanzado hace unos meses, y aprovecho a preguntarle cómo vienen respecto a ese tema, cómo viene esa evaluación. No, bien, hasta ahora venimos cumpliendo con las etapas, tuvimos una emisión inicial, ya tuvimos dos listados más de alta que hemos realizado, estamos llegando casi a las 500, que era uno de los primeros objetivos que teníamos de la primera etapa, así que nuestra idea es seguir adelante con este proceso de ir cambiando lo que eran los clásicos módulos alimentarios, bolsa de comida, por una tarjeta que a nuestro modo de ver no solo le da mayor autonomía a la familia, sino que pone a la familia en otro lugar, sino que además permite, digamos, que haya muchísimo menos gasto de logística en el medio, quiere decir que lo que destina el Estado va a ser lo que le llega a las personas. A su vez, algunas cadenas de comercialización de nuestra zona ya han empezado a reconocer y a otorgar descuentos a la tarjeta del municipio, así que eso también nos parece que es importante porque es un beneficio más que le llega a la familia. Así que estamos en ese proceso, cumpliendo las etapas como lo habíamos pensado, y hasta ahora venimos muy bien. Con un beneficio adicional, que en el momento que diseñamos el programa no lo teníamos en cuenta, pero que apareció, que es la pandemia, y entonces la tarjeta también nos permite llegar con asistencia sin tener contacto directo, que hoy es un problema, digamos, a resolver tanto para las personas que reciben la bolsa de alimentos como para los empleados del municipio, que son los que la tienen que llevar. Así que reducimos ese contacto personal también a través de la tarjeta, y bueno, en este sentido vamos escalando el programa. Calculo que ya más o menos para noviembre vamos a tener ya la cantidad o un padrón que va a ser el padrón con el que nos vamos a terminar moviendo, ¿no? ¿Actualmente cuántos son los beneficiarios del programa? Actualmente estamos en 455 beneficiarios. ¿Y se planea ampliar? Sí, vamos ampliando en función de... Es un momento difícil, digamos, desde las políticas sociales y de las políticas de asistencia, porque es difícil establecer claramente la... quiénes son los vecinos y vecinas que están requiriendo asistencia, porque, bueno, la pandemia va generando nuevas situaciones, ¿no? Y entonces, en función de eso, nosotros teníamos una estimación original, vemos que ya la estamos a punto de cumplir y vamos a tener que sobrepasarla, así que nuestra idea es lo que más se pueda reemplazar de módulos alimentarios por tarjeta, ese es el camino, así que vamos a seguir con esta planificación. La provincia lanzó también un programa que tiene que ver con algunas tarjetas que se llama Río Negro Nutre. Bueno, y están cruzando datos. Acá en Viedma hay beneficiarios de Río Negro Nutre. ¿Tiene conocimiento? Sí, por supuesto. Eso, la tarjeta Río Negro Nutre reemplazó el bolsón de alimentos que se le otorgaba a las familias que tenían hijos que concurrían a la escuela de jornada extendida o con comedor. Esa tarjeta viene por lo menos a reemplazar parcialmente eso. Nosotros venimos trabajando, de hecho, también articuladamente con la provincia en el Río Negro Nutre. Sin ir más lejos, la semana pasada nosotros pusimos personal municipal para la distribución de lo que es fresco, que eso no está incluido dentro de la tarjeta, para ayudar, digamos, al Ministerio. Este es un programa que lo llevan en conjunto entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo de la provincia. Nosotros te aportamos personal de la Secretaría de Cultura y Deportes para que den una mano en la entrega, digamos, en la organización de las personas que estaban esperando, en la entrega de los alimentos frescos, y también estamos participando de otro de los ejes del programa Río Negro Nutre, que es los invernáculos. O sea, el invernáculo escuela, de hecho, fue el primero que se realizó en la provincia, que está ubicado en el CAMU. Hoy tenemos una capacitación virtual en pocos minutos acá en el punto digital, de las familias que están participando en la experiencia del invernáculo, así que estamos también trabajando muy bien con el área social del municipio, de la provincia, digo, en la articulación del Río Negro Nutre. Y bueno, parte de ese programa es esto que estábamos hablando, una tarjeta que también se suma, digamos, a la asistencia. Así que bueno, nuestra idea también, y esto lo aprovecho para plantearlo, es que vayamos pensando, digamos, en generando estos circuitos de comercialización que estén orientados ya a los beneficiarios de tarjeta. Estamos hablando de tarjetas nacionales, la Alimentar, la provincia Río Negro Nutre y el municipio con el Pro Alimentario, así que son tres programas que nosotros tenemos que pensar también cómo vamos generando circuitos de comercialización para que los alimentos lleguen a más bajo costo a los beneficiarios. Así que en esa etapa también la estamos diseñando esa política, vamos trabajando conjuntamente con organismos provinciales en el diseño de una política que pueda dar respuesta a esta situación.